Y ahora tenemos el placer de saludar a Patricia Bullrich, diputada nacional y vicepresidente del bloque parlamentario por el PRO. Patricia, ¿cómo está? Mi nombre es Silvio Baiocco. Buenas noches. Buenas noches, Silvio. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. Bueno, la inquietud, por lo menos, de este llamado tiene que ver con la anunciada o pretendida reforma al Código Penal que ha generado tanta polémica, sobre todo en el ámbito político. Patricia, una primera aproximación. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, en primer lugar decirle que desde nuestro bloque de Unión por Todos, que es el partido que yo conformo con el PRO, Unión PRO, nosotros ya hemos dicho que de entrar este Código Penal como está, vamos a votar en contra. Lo que queremos es que el Código Penal se discuta en un ambiente distinto, en un ambiente en el que la confrontación no es la regla, y que el Código Penal tenga que ver con las necesidades de la sociedad. Hoy en día este Código Penal, con muchas disidencias del doctor Federico Pinedo en el momento en que se elaboró en esa comisión, tiene una serie de elementos que son contrarios a la sociedad. Por ejemplo, la disminución de una cantidad de penas sobre delitos aberrantes, el hecho de poner como pena máxima para la Argentina una pena de 30 años, no sé, imaginémonos el autor del atentado a la AMIA que tenga una pena de 30 años, que a los 20 pueda salir, o una cualquier tipo de asesinato masivo que exista, o secuestros aberrantes con crímenes. Es decir, que la verdad es que es un código que no parece estar del lado de la gente. Por eso, en primer lugar, nos gustaría que no llegue en este momento, y en caso de llegar, nuestra posición va a ser de transformarlo prácticamente todo, si efectivamente así lo podemos hacer, porque hasta ahora hemos vivido también, y esto es bueno decirlo, un congreso de obediencia debida, donde el kirchnerismo ha hecho lo que la presidencia le ha dicho, y entonces no se ha hecho una verdadera elaboración de la ley, ¿no? Sí, sí, el tema de la obediencia debida, como bien dice usted, y además el hecho de pretender avanzar permanentemente sobre la justicia en los últimos años por parte del oficialismo, ¿no? Claro, el avance sobre la justicia, el avance sobre el Parlamento, el intento, en este caso, de que el Poder Ejecutivo legisle. Entonces son todos temas que, y además leyes que no tienen nada que ver con lo que la Argentina necesita. Estamos en un avance del narcotráfico, queremos bajarle la pena al narcotráfico. Estamos en un avance de la inseguridad, con la muerte como si fuera nada, como si no tuviera valor, y bajamos la pena, reducimos las penas máximas por los peores delitos aberrantes a 30 años. Bajamos las penas a los delitos sexuales. No queremos tener más reincidencia. Es decir, que da lo mismo matar una vez que dos veces, que tres, que cinco, que siete, que diez. Y bueno, no es así. No da todo lo mismo. Y eso es lo que nosotros queremos distinguir. ¿Y cómo ve esto dentro de lo que implica la mirada del arco opositor respecto de la pretendida reforma, no? Bueno, me parece que acá trabajó una comisión cuya única disidencia fue el doctor Pinedo, y trabajó como, no sé, como si no trabajara bajo la realidad argentina, ¿no? Como si trabajara, digamos, más del lado de la mirada del delincuente que de la mirada de la sociedad. Por supuesto que todos los códigos tienen que generar garantías de debido proceso, para cualquier persona que pueda pasar por una cárcel argentina, que pueda tener una condena de un juez argentino. Pero ese debido proceso es para todos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros desvaloricemos la importancia que tiene la vida humana y bajemos las condenas a aquel que la destruye a niveles prácticamente inexistentes. Fíjese que hay un artículo del código que dice que el concurso agravado, es decir, si uno, por ejemplo, se para en la puerta de una escuela y mata a 50 chicos, tiene la misma pena que un delito de otro tipo. Es decir, todo a la máxima son 30 años. Entonces, podemos el día de mañana tener una cantidad de personas que han cometido crímenes aberrantes en la calle, porque además si esto se llegase a votar, esos delincuentes dirían, bueno, a mí que me pongan la ley más benigna, ¿no? Y la ley más benigna es aquella que más favorece a aquel que está preso, por supuesto. Teniendo en cuenta el revuelo que ha generado en las últimas horas este anuncio, por lo menos la pretensión de llevarlo adelante, ¿es posible que se termine presentando por parte del oficialismo? ¿Cómo lo ve usted, Patricia? Bueno, la verdad que imagino que lo estarán pensando, porque el revuelo que se generó y esta comisión que trabajó, digamos, más allá de las disidencias de Pinedo, muy a espaldas del Parlamento y de la sociedad, me parece que están como deslegitimados para hacer esta presentación, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos de darlos por parte del gobierno para llevar adelante por lo menos la pretensión? Bueno, los pasos que deberían dar, hoy sé que el preproyecto exacto, está en el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia lo estará revisando y la Presidenta lo tiene que elevar en caso de que quiera que se discuta. Esos son los pasos. Y nosotros, por supuesto, en el Congreso, plantear todas estas disidencias, que yo le estoy nada más que nombrando algunas porque es muy largo, pero aquellas que creo que más comprende el conjunto de los oyentes, ¿no es cierto? Es decir, el problema de la vida, el problema de la condena a perpetua que desaparece, el problema de la reincidencia, el tema de la baja de la pena en secuestros, el tema de la baja de la pena en narcotráfico, en temas que son los que nos pasan todos los días. ¿Qué cree que ha primado? ¿Qué idea ha primado en este anteproyecto? Me parece que acá ha primado la idea de, digamos, bajo un supuesto orden, porque es verdad que se hicieron muchas modificaciones, bajo un supuesto orden del código se generó un gran desorden en la sociedad. Se ordenó el código para que el código no tenga parches de muchas leyes y generó incertidumbre en la sociedad. Eso no es orden. Orden hubiera sido hacerlo con una escala valorativa. Y en esa escala valorativa hoy la sociedad, creo, en su gran mayoría, no voy a hablar de todos, quieren que el que comete un delito pague las consecuencias. Y si ese delito es la vida, pague las consecuencias. Porque acá se habla de insignificancia. Bueno, sí, es verdad. Alguien que roba una manzana es insignificante. Ahora, si cuando roba esa manzana mata a alguien, deja de ser insignificante. Obviamente, sobre todo en un momento tan sensible para la sociedad argentina en materia de inseguridad, que es, sin dudas, uno de los temas más preocupantes que, de acuerdo a las encuestas, hoy por hoy tiene el ciudadano común, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La inseguridad es la preocupación máxima, porque uno puede decir, bueno, estamos enojados por la inflación, estamos enojados porque hay problemas de cepo. Ahora, la mayor preocupación de la gente es llegar a su casa y no entrar sano y salvo. Esta es la mayor preocupación de todos, absolutamente todos, pobres, ricos, del medio, de arriba, de abajo, del campo, de la ciudad, de todos. Este es un tema, más allá de este anteproyecto que pretende presentar el oficialismo, este es un tema de debate en el resto del arco opositor, más allá justamente de esto que yo le estaba comentando, Patricia. Bueno, es que me parece que acá hay un debate porque hay posiciones distintas. Sin duda, las ha habido a lo largo de todos estos años, yo las he notado, pero bueno, ahora es como un momento en el que muchos sectores se han paralizado frente a tamaña reforma que quizás no todos conocían lo que se estaba cocinando, ¿no? Sí, sí, en algunos generó duda en una primera instancia. Después, sí, claro, ya cuando algunos otros empezaron a utilizar hasta políticamente este anuncio por parte del oficialismo, ya es como que se perfilaron mucho más del lado opositor que de tratar de... Porque quizás muchos no sabían exactamente qué es lo que estaba trabajándose ahí o lo supimos cuando el primer borrador circuló, ¿no? Y como tal, le vuelvo a repetir, con las únicas disidencias de Federico Pinedo. En este caso, ¿cree que la ascendencia en cuanto al pensamiento y a la gestión de esto, de Zaffaroni ha sido importante? Y bueno, este es un código que recoge una mirada más abolicionista del derecho penal que una mirada, digamos, del derecho penal como una manera de intentar encauzar las conductas. Por supuesto que en este caso, independientemente que si se encauzan o no las conductas, la sociedad lo que quiere es que no sea gratis matar, no sea gratis violar, no sea gratis destruir una familia, ¿no? Eso es lo que la sociedad quiere. Patricia, le agradezco mucho este contacto Muchísimas con Radio gracias. El Mundo. Hasta luego. Patricia Bullrich, diputada nacional y vicepresidente del Bloque Parlamentario por el PRO, hablando, intercambiando opiniones y poniendo en blanco sobre negro las ideas del PRO respecto de lo que significa este anteproyecto de reforma al Código Penal que tanto revuelo ha despertado en las últimas horas.